Esto es por el 90.1 de su dial FM Radio La Negra. A las 3:15 de guitarras y poesías. Todos los lunes. Los lunes a las 3:15 en punto. Por Radio La Negra, 90.1. Queridos amigos, aquí estamos nuevamente. Esto es Radio La Negra, la frecuencia modulada, en el 90.1 de su dial. Como siempre, alimentando los sueños, nos encontramos todas las semanas. Hoy tenemos una figura que se incorpora a este grupo, que es Silvia Rodríguez, poeta. Estamos con Eduardo Auer, poeta, guitarrista, cantante, y con Cora Gabrás, que es la poeta máxima que tenemos acá en la parte cordillerana, digamos, ¿no? En Patagonia, por no decir de la República Argentina. ¿Quién les habla? Oscar Acebras. ¿Yo? Vamos a dar paso. Sí, dígame. Sí, yo, ya que estamos tan efusivos, sí, dígame. Sumaría esto de que la efusividad parece que se va acrecentando a medida que se van poniendo tiempos que ya son perentorios, en el sentido de que posiblemente este sea el penúltimo programa, ¿no es cierto? La semana que viene haremos uno más, después emprendes tu viaje y seguiremos cuando yo, la naturaleza lo diga. Bueno, que yo emprende mi viaje no quiere decir que se termine. Puedes seguir si quieres. Perfecto, adelante entonces. Y después, cada uno lo que quiera. Solo que no es lo mismo el sembradío que andar sembrando estrellas. Ni senderear entre la tierra suelta que ser canto rodado relucido. Hay diferencias entre pasar frío y ese frío cansino de las almas, o quedarse llorando en esa esquina y el sabático día solariego. Tampoco confundamos el desplante con plantarse de frente a los canallas, ni encontrar con las manos en la masa con amasar de amor cada montaña. Debemos abusar nuestras videncias para evitar oscuras humaredas que nos dejen caer en esas ciénagas de las miradas a baño María. Al menos yo creeré que no es lo mismo secundar al infame carnicero que ser siempre segundo en los eventos, ni quedarse varado en la miseria que elegir el lugar por ser distinto. No será nunca tan hermano mío el pecador mortal arrepentido como el que yerra por estar erguido. En conclusión, prefiero sin remilgos aquel plantado pie de barro y río al plantador de mástiles altísimos. Aquí, sin estrellas, sin lunas ni sol, voy perdido en el fog de esta antigua y gran ciudad, de luces de color y soledad. Desde aquí, mirando el río pasar, frente al viejo Big Ben, Londres parece irreal, y entre recuerdos yo voy. Me parece escuchar aquella voz que al partir me decía: quédate, quédate, quédate acá, madre. No me digas, hijo querido, quédate acá. La calle me llama y hacia la calle iré. Yo tengo una pena que ni tú ni nadie puede comprender. y en medio de la calle me siento bien. ¿Cuál es mi pena? Ni yo lo sé, ni yo sé cuál es. Pero ella me obliga a irme, a correr, hasta el cansancio. La calle me llama y obedeceré. Cuando pongo en ella los ligeros pies, me lleno de rimas, sin saber por qué. La calle, loco cascabel, la noche, qué dulce embriaguez. El poeta, la calle y la noche, se quieren los tres. La calle me llama, la noche también. Hasta luego, madre, voy a florecer. Se mueven bultos envueltos en papeles de diarios. Se estiran, se mueven. La noche amarga los arrojó contra la puerta de hierro y cristal. Nadie comprende, nadie sabe. La noche amarga no cesa en su castigo de viento. La noche amarga no apaga sus luces y sigue por la avenida en automóvil que ronda por las calles casi sin nadie. Ronda y regresa, apuntando con sus faros a la puerta de hierro y cristal. Los bultos ya son cuatro y luego seis. La noche amarga no conoce el olvido y regresa puntualmente cada noche a la puerta de hierro y cristal. Y así regresan los faros del automóvil. ¿Usted está ahí? Sí, está ahí. Estamos seguros que está ahí. Prendido a la 90.1 del dial, nuestra querida radio La Negra. De guitarras y poemas. Cuando nada sucede y el verano se ha ido, y las hojas comienzan a caer de los árboles, y el frío oxida el borde de los ríos, y nada más lento el curso de las aguas. Cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas como susurros que dispersa el viento. Entonces ya se sabe, es lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud súbitamente y de desesperanza. No busques el motivo en vuestros corazones. Tan solo es lo que dije, lo que pasa. Este poema es de Ángel González. Una belleza español. Esta querida poeta que tenemos hoy con nosotros, Silvia Rodríguez. ¿Qué otra cosa trajiste, Silvita? ¿Qué otra cosa tenés ahí? Mira, yo a La Negra la quiero mucho porque es muy permisiva. Es una radio dulce, es una radio verdadera. Y hablo de una militancia social cuando me refiero a eso. No hablo de una militancia partidaria ni de un compromiso que ya sabemos que nos ha dividido mucho. Pero sí nos permite hablar del hombre, y eso es muy importante. Por eso te digo, creo que si resisto a mi deseo, si desecho el reloj con sus campanas y no hablo más de ti, de aquel, de todos los pequeños que son míos, si no hablo de mí misma una entre todos, ya no seremos más que manchas móviles, brotes perecederos del latido. Los demás, los grandes que se alzan, hablan de lo peor, del gran océano, de puñados de hombres con coronas, de dedos que señalan las condenas, que dibujan un mundo no vivido. Me he parado a la mesa de elecciones y al entrar en el cuarto de boletas tomé la tuya, la mía, la del otro, la del destino único del hombre. Para hablar de tu vida me desangro y si hablo de tu muerte voy contigo. ¡Qué hermoso! Bueno, Silvia Rodríguez, has hecho sin querer, queriéndonos, ah, muy bueno, has despertado en mí otra idea, porque vos estás hablando de la radio La Negra, y le estás, ¿qué les parece, Eduardo Agüe, Corita Gabrás y vos, si le dedicamos a la radio un pequeño poema? ¿Qué te parece? Qué padre, ¿se lo dedicamos a la radio? No, absolutamente. Dale, dale. Estamos de acuerdo. ¿Vos lo escribiste? No, lo quiero presentar, como siempre me enseña Corita. Este es un poema de Nicolás Guillén, que se titula La Negra. Pero yo lo adapto a dedicarle a La Negra, a la radio La Negra. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Estoy tocando la 7 de abril porque es la canción preferida, era la canción preferida del papá de Ishikawa. Qué bueno. Bueno, el poema dice así: con el círculo ecuatorial ceñido a la cintura, como un pequeño mundo, la negra, mujer nueva, avanza en su ligera bata de serpiente. Coronada de palmas como una diosa, recién llegada, la negra trae la palabra. Las palabras inéditas, el anca fuerte, la voz, el diente, la mañana y el salto. Ese chorro de sangre joven que tiene la negra. Bajo el pedazo de piel fresca y el pie incansable para la pista profunda del tambor. Estoy sentada en el escalón de la puerta de entrada, esa vieja puerta somnolienta por donde entro y salgo. Nadie golpeará ya más. Con tres breves toques, lo que me decía que eras vos. Sigo sentada en el umbral, veo el álamo desvestirse de hojas rojas y ellas vuelan como el recuerdo de las últimas palabras que te escuché en esta puerta. Puerta colmada de otoño, puerta llena, abierta, cerrada de silencio. Empujo las hojas con la punta del zapato y ellas vuelven y vuelven a la puerta. Mayo nos fusila sin ruido a la puerta y a mí. Chamarrita, ¿no? Va por chamarrita. ¿Y le acoplamos? Le acoplamos. Dicen que la chamarrita bajó por el Uruguay. Algunos hay que la vieron bajar por el Paraná, cruzar por Bajada Grande, ir al rancho de Don Abel. Después meterse en las islas y en las selvas de Montiel. Dicen que bajó por el Paraná, el Uruguay la vio pasar. Por el litoral, por el Paraná, por el litoral, por el Paraná. Anduvo de fogonera con nutrientes del lugar y con lina caminar escaldoso de le cantar y cantar. Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera de nacimiento, bien terriana por demás. Costera de nacimiento, bien terriana por demás. Suelen ver en una caluna de lunas recorriendo el espinal. Dicen que la vieron triste por los lagos de La Paz, de un zorzal enamorada que eligió la libertad. Dicen que bajó por el Paraná, en Uruguay la vio pasar por el litoral, por el Paraná, por el litoral, por el Paraná. Por eso es que desde entonces vaga por el litoral, a que olvidar las penas, nada es mejor que vagar. Chamarrita, chamarrita, noviecita litoral, costera de nacimiento y entrerriana por demás. Costera de nacimiento y entrerriana por demás. De la negra y del compromiso, hablo un poco de esto que voy a leer ahora. Volvamos a los ángeles, dependamos de lleno de su ausencia, volvamos a la tierna adolescencia de las alas, amores, competencias, desatinos, todos en carne viva, descaradamente ángeles. A la inconsciencia del amor a todo, a la impaciencia infinita, a la desnudez sin dudarlo y siempre a las alas. Volvamos a la lluvia sobre el alma, a la pureza de la poca ciencia. Miremos los rincones, las sombras, las cajitas. Allí están. Busquemos en armarios, amaneceres solos, lunas entre los árboles. Sin quererlo, allí están. Volvamos a manejar sin manos, a mirar en silencio, a recorrer sin miedo, a no pensar, a no medir, a correr sin bastones, a diagramar sin horas, a regresar tarde, despacio, hablando solos. Ellos estarán junto a nosotros. Volvamos sin temor a querer ser felices, a diagramar sin horas, a regresar tarde. Ellos estarán junto a nosotros, volvamos sin temor a querer ser felices, a encender velas y apagar luces de lamparitas. Rompamos pasaportes a España, no nos busquemos ancestros italianos, seamos libres a pesar de las jubilaciones indignas de los políticos. Besemos jubilados en las calles, seamos penitentes por los malos, paguemos las afrentas de otros. Pongamos siempre una papa más, por si acaso golpean a la puerta. Entonces serán ellos. Volvamos a pisar mirando el suelo, la tierra, las baldosas de las manos del trabajo. Pensemos mucho, mucho, mucho en todos los que labran, tejen, siembran, pliegan, sueldan, cosen, pulen, hornean, nunca asesinan, nunca escupen las caras. Sin poder elegirlo, estarán allí, con sus alas, con sus cuerpos traslúcidos y bellos, con sus túnicas o sin ellas. Volvamos a los ángeles, pronto, ahora, porque si no lo hacemos, no me atrevo a pensar qué será de nosotros. De ellos ni es preciso preocuparse, seguirán estando allí lejos, esperando. Y a los que no elijamos verlos, el aliento de un Dios, con toda la miseria dentro. hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro fresca y lozana en las orillas del río. Amo tu monte bravío, amo tu campo sembrado, amo tus yuyos mojados con el vapor del rocío. Es pobre este verso mío, pero aunque esté mal trazado, ¿quién no se siente inspirado para cantarle entre ríos? Si en el ramaje sombrío canta orgulloso el zorzal, si allá por el totoral cantan sus penas el viento, dejen que en este momento yo cante mi madrigal. Creo que estamos en el primer bloque. Sí, nos vamos. Bueno. Yendo despacito del primer bloque. Bueno. ¿Está bien? Muy bien. ¿Me parece? Sí. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo. Radio La Negra en el 90.1 de su dial. Continuamos con nuestro programa. Después de haber escuchado a nuestro amigo Víctor Velázquez, ¿no es cierto? Exactamente, en su gran tema La Primavera. Tiempo de sol, les digo que quiere el agua venir otra vez. ¿Cómo nos ama el agua aquí? Llegada no se va, inunda y hace falta en las bocas de la gente. Es amada el agua, recíproco el amor. El bosque ama su agua y yo en él soy una flor seca, transparenta mis pétalos el agua. Nadie me ve, es lo que sangro, es lo que sufro. Por eso he buscado la lluvia. Aquella casa no sé qué suave encanto, con el florido manto del patio colonial. Él apareció de golpe sobre el redondel de arena, demasiado alto, flaco, lejano. Era el mago de ese circo insoportable que llegó en verano. Vestía de azul brillante y el bonete de seda salpicado de estrellas era puntudo, como una aguja que quisiera llegar a lo más alto de la noche. ¿Puedo hacer desaparecer a una persona solo con encender un fósforo sobre su cabeza? El que quiera hacerse invisible, que venga ya al centro de esta pista. Yo, dijo Marga, que era mi mujer, y se arrojó de un salto. El hombre del bonete azul hundió la mano en el bolsillo y sacó una caja de fósforos. Encendió uno sobre la cabeza de Marga y su pelo negro brilló. Yo solo vi que las dos puntitas de sus zapatos de charol eran como dos ojos negros que subían y se iban hacia arriba cada vez más alto. Eran dos ojos negros que me decían adiós, adiós y para siempre. Ya no me pregunto más nada. Tampoco me tiro en el pasto a mirar las estrellas de las noches de enero. Y juro que mucho menos vuelvo a pisar un circo. Traigo en mi canto el poco conocido cantar arisco del canto de mi gente, de los aludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra. Traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos diera este acento diferente. Vengo del oro, la plata y el uranio, soy de la misma raíz cordillerana, soy el salvaje rugido de los pumas y la pureza silvestre del aljaba. Soy leyenda guardadora de secretos y el secreto vegetal de la araucaria. Vengo a ser como el canto postergado de mi raza que se alza firmemente y que viene del cerro hacia los llanos por el cauce natural de las corrientes. Como el agua también vuelvo si quiero, con mi canto de siempre y para siempre. Yo vengo de aquella geografía cuya lumbre es la misma cruz del sur, salpicada de lagos y poesía, llena de aves, de peces y de sol, con desierto, con bosques y pedreros, y repleta de vida, fe y amor. Y vengo a que otra gente nos conozca, así como nosotros conocemos el canto del resto de la patria, sus costumbres, sus ritos y sus sueños. Y por eso enarbolo la guitarra de este canto argentino y bien sureño. Esto es un poema de Marcelo Verbel, desde la Patagonia es el nombre, y a quien le toque el poncho que se lo ponga, que esto no está nada más lleno de guanacos. Qué bueno. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, Eduardito. Porque no, si querés, nos jactan de guanaqueros acá nomás. Claro. O de chulengueros, pero, o de no sé qué. Tienes razón, pero ya que estamos en este encuentro y compartiendo con los oyentes, ¿qué podés ilustrar de estos autores? De Marcelo. Marcelo, bueno, es un enamorado. Un enamorado de la música, la poesía, que yo de jovencito en realidad lo conocí a través de mi papá. Él vivía en Neuquén y quedó sumamente gratificado una vuelta que estuvo con Marcelo, inclusive eran vecinos, y con Marité y con Tito, el hermano que tenía en el grupo, creo. Así que desde ahí en más empecé a escucharlo a Marcelo. Y verdaderamente es tan vasto la cantidad de poemas que tiene, armados, dichos, y tan realistas, ¿no? Y que se ve que ha viajado mucho él por todo lo que es Patagonia, porque creo que en un principio estaba en Gendarmería él, Marcelo. Podríamos decir que es uno de los grandes referentes, ¿no? Sí. Tal vez más grandes, grandes, de acá de la Patagonia, junto con Jiménez Agüero, con muchos músicos locales también. Pero con Milton, por supuesto. Tal cual, que tiene muchos temas que musicalizó justamente Verbel de Milton Aguilar, un gran poeta también neuquino. Así que bueno, qué sé yo, elogios. Sí, porque verdaderamente que, como decir, sacarse el sombrero cuando uno habla de ellos, porque lo que han logrado transmitir a través de sus poemas y además musicalizados, ¿a quién no le va a entrar en el corazón? Claro. ¿A quién no le va a llegar? Eduardo, ya que entraste en el tema, vamos a aprovechar para mandar un saludo al Cholo Garriga. Y yo, también a este hombre amigo tuyo, ¿cómo se llama? Que vive en los repollos. No, los repollos. Pancho Quilodrán, que Pancho, está en. Mandamos un saludo de acá. Mirá. Bueno, mirá, hablando de autores. Mirá cómo suena el teléfono, de que vos cantaste. ¿Viste? Está sonando el teléfono de que vos empezaste a hablar de la. Claro, son cordilleranos acá. Hablando de autores, todos los poemas leídos por Silvia Rodríguez son de su autoría y lo que leyó Cora también. Muy bien, muy bien, es necesario bien saberlo. Eso porque... Están gracias, hablando Cora, de autores, por eso me atrevo. Claro, muy bien, muy bien. Buenísimo. Entonces, a ver. Bueno, hablando de autores y de Silvia. ¿Quién se suma? Lógico, toca alguna de ellas. Adelante. Bueno, y como decíamos, ¿no? Están los guanacos, están los choiques, está el piche que nos acompañan, y tenemos unos personajes que están siempre presentes, aunque no nacieron acá, ahora ya sí son nacidos acá, que son las ovejas. Y las ovejas nos hablan. Y a mí me dijeron, he mirado hacia atrás. Mis ojos no eran los de antes, eran verdes los seres circundantes. Eran como de hambre las visiones y el agua era deseada como vida. Entonces, supe, sin pensar siquiera, que jamás me llevaría el festón del agua. Giré hacia el otro lado con mi lana, redondeles de olvido, mis ojos nuevos como el deseo. Entonces supe que alguna vez, siglos atrás, Alguien sin alas remontó esta tierra hoy seca. Alguien no tuvo sed porque era agua. Y yo solo sabía de esto sin saber. Era parte del mito. Era una más. Era de ahora, pero con voz de siempre. Que va por esa casa muerta y que por la noche anda por la galería, recuerda aquella tarde en que llovía. Mientras empuja la pesada puerta, ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que ha amanecido con el vino, ese que se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando, ese, ese ya no es. Aunque parezca cierto, ya no es. Es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Hermosa. Antes anduve por la vida en medio de un amor doloroso. Antes retuve una pequeña página de cuarzo clavándome los ojos en la vida. Compré bondad, estuve en el mercado de la codicia, respiré las aguas más sordas de la envidia, la inhumana hostilidad de máscaras y seres. Viví un mundo de ciénaga marina, en que la flor de pronto, la azucena, me devoraba en su temblor de espuma, y donde puse el pie, resbaló mi alma hacia las dentaduras del abismo. Así, así nació mi poesía. Apenas rescatada de ortigas, empuñada sobre la soledad como un castigo, o apartó en el jardín de la impudicia su más secreta flor hasta enterrarla. Aislado así, como el agua sombría que vive en sus profundos corredores, corrí de mano en mano al aislamiento de cada ser, al odio cotidiano. Supe que así vivían, escondiendo la mitad de los seres como peces del más extraño mar, y en las fangosas inmensidades encontré la muerte. La muerte abriendo puertas y caminos, la muerte deslizándose en los muros. Este gran poema es de Pablo Neruda y se llama El Poeta. Pablo Neruda. Qué hermosura. Thank you. Patagonia, tabla de molienda fina, esconden los árboles su cara entre las rocas. Caminos de agua benefician el alma de los muertos. Laten. Ojos sombrean su iris, azoran varias almas el ancho tendido de tu sueño. Recuesta la tierra su larga, larga flojera. Es suspiro, exclamación, tu anchura. Cada nube termina su cansancio, acomoda su desesperación clavada en frío. Loca mujer, de amor te mueres sin mostrarlo, loca de amor, Patagonia, corres, andas de arena en más, sin conocer medida. Mira vos, Silvia, ¿no? El perro no puede aplaudir, pero sí la. Él se siente patagónico. Es una manera de congratularse con él. Y para nosotros, es un honor que el perro nos festeje, ¿no? Hay que ver para los oyentes. No, los oyentes están acostumbrados. Tienen perro. Y es muy, muy lindo escuchar por la radio en un programa cuando el perro también opina, ¿no? Patagónico. Claro. Opina. Y firma. Y firma. A mí. Ahí se puede firmar a Julián. Así que bueno, Capitán, usted dirá. ¿Cómo sigue? No, como sigue, seguimos con un. Con un canto. Sí, ahora en el próximo bloque lo hacemos. Bueno, porque ya pasó bastante ratito, así dejamos también descansar un poquito la audiencia. Muy bien. Un intermezzo y seguimos en un tercer bloque. Gracias, gracias. Muchas gracias. A las 3:15, de guitarras y poesía. Así nos llamamos, dentro de Radio La Negra, en el 90.1 de su dial. Aquí estamos, para compartir siempre con ustedes esta cosa tan linda de darle paso a los sueños, al arte, a la música. Y la guitarra siempre. Siempre. La guitarra está siempre tendida en la madrugada. La guitarra está firme siempre y espera con esa voz profunda de madera desesperada que tiene, con su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son, siempre va la guitarra, estira la carne dura, arde la guitarra sola mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava bata de cola. Dejó al borracho en un taxi, dejó el cabaret sombrío, la guitarra donde se muere de frío noche tras noche. Y alza la cabeza fina la guitarra, universal y cubana, sin opio, ni marihuana, ni cocaína. Venga la guitarra vieja. Poema, la guitarra, de Nicolás Guillén. Con tu arcilla soy sangre y piel del tano aquel que te dio la semilla. Adiós, nonino, qué duro sin vos se hará el camino. Dolor, tristeza, la mesa y el pan sin tu afán, ese afán de llenar de esperanza el camino. Quien sin piedad se llevó la mitad al llevarte, nonino. Yo sé que un día como vos, mirando atrás, yo me iré, diré adiós, no va más. Interpretado en guitarra y canto la canción Adiós Nonino de Astor Piazzolla con los versos, con el poema de Eladia Blázquez. ¿Qué tal, no? ¿Qué dos? Sí, mira, acople, sí. Y yo digo, toda la gente, ustedes, sin los que nosotros no seríamos, nos tendríamos por qué estar. Porque nosotros estamos porque ellos están en la casa, en los talleres, trabajando, disfrutando un poco de lo que les damos y corriendo con la vida, que pasa tan rápido. El verano ha pasado raudamente, como una laboriosa hormiga negra, que va y viene sin descansar apenas, alertando de efímero y divino. Ha dejado en los ojos y en las pieles ese deseo mortal por lo dorado, huyendo de final en esta hora, despellejando, deshojando remolinos, llevándose el ardor en polvo y viento. Nos ha donado el aura del engaño, de ese tal vez no se termine nunca, de burbujas heladas en los labios, de tierra abandonada entre las uñas, de los besos al sol, de pies mojados, y esa tarde hermanada con la luna. ¿Cómo se titula tu poema, Silvia? Visión desde el tren. Hemos escuchado entonces en la voz de su autora, Silvia Rodríguez, este hermoso poema. Como una cinta de sangre, el grito del gallo separa la noche del alba. Amanecer de púrpura y alarido. ¿Qué traes tú, viejo día, recién nacido entre las manos? ¿Qué traes? Las calles, las callejas, los callejones se van vistiendo de oro. Y de una esquina en sombras, a lo lejos, se ve que ha comenzado la guerra entre la luz y el toro negro de la pena del mundo. Viejo día, sonriendo y entre tus manos me alcanzas la copa del vino más dulce, en cuyo fondo habita la última gota que se parece a una lágrima que no queremos beber. Poema propio. Cachamelo río, por favor, préstame tu canoa, quiero ser el rudo navegante bajo el sol, sangre y sudor del litoral, machete en mi cintura, busco el monte. La magia del quebracho me hallará. Me aturdo entre la fiebre del pantano. Soy junco y vago del Paraná. Mas cuando salga el soplanilla entre las calles, seré nativo en la selva dora el sol. Seré mi raza hecha talla en la madera que forjo el tiempo en el trabajo y el amor. Chacha de los ríos, por favor, préstame tu canoa, quiero. El sol, sangre y sudor del litoral, machete en mi cintura, busco el monte, la magia del quebracho me hallará, me aturdo entre la fiebre del pantano. Entre las cañas, seré nativo que en la selva adora el sol. Veré mi raza hecha talla en la madera que fue. tiempo en el trabajo y el amor. Me forjo el tiempo en el trabajo y el amor. Bueno, contanos un poquito. Claro, es un tema que yo tengo entendido que es de José Larralde, por lo menos se lo escuché a él. No sé si no tuve la atención de detenerme en la cuestión de buscar propiamente quién es el autor, ¿no? Pero seguramente es de él. Que también son músicos nuestros, cantores, poetas. Y Larralde marcó una época, ¿no? Desde jovencitos lo escuchaba muchísimo. Yo me acuerdo cuando lo empecé a escuchar a él, me lo confundía con Sixta Rosa. Sí, yo también. No sabés si eso me trae en el tiempo, ¿no? Fue eso, yo tenía 13 años y estaba de campamento en Bariloche. Una osadía de los viejos que, sin hacerse mucha historia, mi hermano y dos compañeros más del colegio organizamos ese viaje y le dimos curso, pero con la autorización de los viejos. Sí. ¿No? Y vos fijate que teníamos 13 años, nos vinimos en el tren. Oscar, estamos muy fuera de lugar si yo te pido la canción del ferrocarril que vos hiciste. Bueno, esa canción justamente tiene que ver con esta historia. Por esa razón, ¿no es cierto? Entonces, los trenes ya trenzaban familias y todo. Y esto era, me acuerdo, La Estrella del Valle, era ese tren. Oh. Y veníamos, pero abarrotados de mochileros. Nosotros con 13 años, viajando en él, paraba ahí por San Antonio Oeste, o no sé si sí, puntualmente ahí, se desinflaba el tren. Sí. Porque íbamos todos de carrera a la playa. Tenía un parate de una horita el tren allí y salíamos, pero resoplaba. Vos fijate, ¿no? Quedaban mochilas, quedaba comida, quedaba todo lo que todo el mundo traía. Qué historia lo del tren. Volvíamos al tren y seguía el viaje y nadie se quejaba de que faltaba nada, de que había bardo arriba del tren. Era una fiesta desde Constitución hasta Bariloche. Y siendo que en esa época justamente estábamos en el campamento en la ladera de Cerro Otto, que nos prestaba un lugarcito Rodrigo Dalciel, quien fue director del coro de Bariloche, de Melipal. Y nos daba un lugarcito allí en el búngaro que tenía, con un terrenito en kilómetro 5. Me acuerdo que era Rancho Grande, creo que era ese lugar, sí, que está por la Avenida Los Pioneros. Y ahí escuchaba yo a Sixta Rosa y digo, ¿este Sixta Rosa o es Larralde? Así que fíjate vos, de los 13 años y ya llevo casi 53 más. Así que eso, tengo entendido que lo que recién canté es del querido José Larralde. ¿Qué? ¿Cómo? Son las historias, el pan. Me hace recordar a aquel presidente que dijo, bueno, tren que no funciona o que no se puede arreglar, ramal que se cierra, dijo. Me quedó esa frase como un puñal en mi corazón, porque yo con mi papá y mi familia nos sentíamos muy comprometidos con el tren. Porque el tren era la historia de toda la familia. Totalmente. Y bueno, y después como eso fueron cerrando y cerrando y cerrando. Siempre en nombre de la economía, ¿no? Con que la economía no da, que no es negocio para el país. No sé qué es negocio, tampoco sé lo que es país, porque la palabra país para algunos representa un grupito nomás. No entienden que país tendría que ser de todos el país. Bueno, la cosa es que en base a esto que estamos hablando, nació esta milonga de los trenes. ¿Cómo no? Si te recordás. Si son tolerantes, si la escuchamos con gusto. Sí. De los rieles oxidados siento vergüenza y dolor. Si hasta parece mentira llamar museo a una estación. Tren que fundaste la patria, que hoy te digan sin razón que es viejo y no das ganancias, cosas que no entiendo yo. Tren de carga y pasajeros que venían por los trigales y nacían de tus ramales cientos de pueblos enteros. Tren de la siembra y del vino, que no dejaste una huella de aquel pasado argentino. Claro, porque en aquel tiempo, cuando yo recorría nuestra querida patria, algunas personas dijeron: está bien que cerraron el tren, porque así la estación rota nos sirve ahora para hacer un museo de este pueblo. O sea que no solamente no se quejaban, sino que hasta festejaban los cortes del tren, ¿no? Cada uno de los que están escuchando que saque sus propias conclusiones. ¿Y puedo agregar algo? Por supuesto. Hoy se está viviendo exactamente lo mismo que estás contando con la estación de Fisquemenuco, que es esa que está por allá, antes de Neuquén y antes de Fernández Oro, y yo el nombre no lo puedo nombrar, ese nombre que le pusieron, de un sí, entiendo. Cortacabeza, ¿no es cierto? Y hoy es Fisquemenuco y el pueblo entero está defendiéndola porque le vaciaron, propiamente dicho, todo lo que era la estación y convertida en una biblioteca pública, donde se hacían eventos culturales, lecturas, juegos para niños, educación, fundamentalmente, educación. Y le pelaron absolutamente todo lo que está inventariado, la municipalidad. Claro. ¿Se jacta de qué? ¿Por qué no pusieron ese dinero para hacer un museo aparte de la estación y que el tren siga funcionando, ¿no? Sería lo malo. Otra de las razones, sí. Totalmente. Bueno, vamos con la segunda parte de la milonga. ¿Qué es lo que vos no podés nombrar? ¿El nombre de la estación? El nombre del lugar ese donde están. Con razón siempre me haces poner, en vez de hacerme poner OK en el WhatsApp, me haces poner 5/5. No sé qué quiere decir. ¿No sabes? No. Ese es un código que usan mucho los aeronáuticos, inclusive creo que también en los bomberos. Y esa palabrita del O con la K que le sigue tiene un origen que yo no soporto. Entonces, ok, en vez de decir ok, él dice 5/5. Bueno. Del litoral a los Andes, entrabas en los obrajes, tiempos de una patria grande, hechos a treña coraje. Vinieron nuevos patrones del cómo y del para qué, y hoy todo va por camiones y el pobre se va de a pie, y de a pie nos fuimos yendo, mi abuelo, mi viejo y yo, y el pueblo se fue muriendo cuando el tren se canceló. Tanta memoria olvidada para cancelar el tren, tanta historia abandonada en el yuyal de un andén. La vida, tu ausencia estamos pagando, y aunque se estén olvidando, hay un pueblo que no olvida, al Urquiza y al Belgrano, al San Martín y al Sarmiento, al Mitre, al Roca, quedaron perdidos en un desierto. Te recuerdo, tren querido, hoy en mi último viaje, tu ventanilla el paisaje de la vida que he vivido. Tren de la paz y la guerra que un día trajo el extranjero, va mi saludo sincero desde el alma de mi tierra. Absolutamente tuya. Sí, sí. Letra y música. Sí, sí, sí. De Oscar Acebras. Sí. Qué maravilla. Así es. Conmueve, ¿no? Conmueve. Sí, sí. Y le tendríamos que sumar el que viene de Jacob Asi, Esquel, que también sí. Fue. No, y todo, ¿no? Toda la trochita. Todo, claro, claro, todo el ramal del sur que hacía la trochita. Cuando uno hace la línea sur del Chubut. Correcto. Ve la vía ahí al costado. La pasas varias. Bueno, ya tiene un tema, ¿no? Silvita Rodríguez, para que haga un poema. Otro a los trenes. A los trenes, ahí está. Silvia, a este ramal. ¿Tenés algo para contarnos? No es allí? De los trenes, es del abuso. Bueno, y como vos quieras. El abuso al que nos han sometido a nosotros menos que a muchos otros, bueno, que están en inferioridad de condiciones. Se llama Del Permanente Siempre. Y lo escribí porque, bueno, yo además de poeta soy trabajadora social y me ha tocado ver la injusticia de estas cosas, ¿no?, que estamos mencionando. Es simplemente un ejemplo, el tren. Quizá por saber tanto no me he animado a hablar de aquella vida, porque no la he vivido desde fuera, sino entrando y saliendo, y en pie, firme. Por eso digo que temo nombrarlos, por respeto al dolor y a la vergüenza. Sé que no son panfletos ni palabras, ni fotos en el cielo y las paredes. Son vigentes y eternas llagas vivas, el plasma radical de la injusticia. Los modelos maestros son tan blancos, con hogares sonoros, mesas listas, mundos consecutivos de sonrisas. Yo hablo del permanente siempre mismo, de cama contra cama, de por vida, de morir, de nacer, de ser de menos, del ocupar el sitio del descarte, de la culpa y del último silencio, del nunca, del jamás tener derecho a lo que otros sienten necesario. Siempre el mismo color, la misma fila, los pájaros sin alas, herida sobre herida, sangre sobre la tierra y la ceniza, sobre la piel, las ásperas vigilias, el brindis desmedido por quién sabe qué días. Nos salvará tal vez quemar las vendas, arenarnos la piel, mirarnos dentro, reconocernos plenos, ancestrales, idénticos, distintos desde el punto de partida, sentirnos infinitamente crueles, desvergonzados, verdugos, sin consuelo, culpables, premeditados dioses de otras vidas, ejecutores, todos los altivos, de todas esas otras medias vidas. Título del poema, sí. Del permanente siempre. Del permanente siempre. Cumplimos, ¿no? El horario, más que nada. Ah, bueno. Ya estamos en el final. El último bloque. Pisando, bueno. ¿Cómo decís vos? Entrando estamos a entrando a salir. Eso, ¿viste? Estamos entrando a salir. Exactamente. Con, siempre, ¿no? Con la esperanza y, qué sé yo, de haber llegado con esta buena intención de nuestra parte, con música, poesía, alguna que otra reflexión, ¿sí?, para quien está escuchando. Y como siempre, el agradecimiento a 90.1 Radio La Negra, ¿no? Y hoy, por supuesto, con esta presencia de excelencia que tuvimos aquí con Silvia. Silvia Álvarez. Así que, así, Rodríguez, perdón. Perdón, Rodríguez. Vamos a... acá la vamos a convocar para el miércoles, para sí, el miércoles próximo. Seguro. Así que Silvita, contamos contigo. Muchas gracias por haber podido participar. Qué bueno. Corita, estamos despidiéndonos. Sí. ¿Tenés algo más para contarle a nuestros? Cora Gabrá se está despidiendo de todos los oyentes. Hasta el próximo programa. Bueno, no, no hay mucho que decir. Gracias, amigos. Perdurando este amor, esta pasión por la música y la poesía. Se habrán dado cuenta. Sí, ¿no? Entonces, Eduardo Auer. Eduardo Auer, voz, guitarra y lectura. Eso. Oscarcito Acebras, escritura, guitarra y canto, con temas propios también. Y Silvia Rodríguez con sus hermosos poemas. Y quien les dice ahora, hasta el próximo lunes, de guitarras y poemas, es Cora. Muchas gracias. A las 3:15. A las 3:15 de guitarras y poemas. Muy bien. Gracias. Yo soy un hombre sincero,